Y rápido me solucionó todo. Perfecto. Y estoy muy, pero muy contenta. Bueno, señora, 30 bolsas mensuales, entonces se le van a entregar en el PAMI, es decir, eso está solucionado, y bueno, esperemos que ahora sí pueda seguir con su tratamiento y que, por supuesto, se recupere de la salud. Le agradecemos mucho. Espero que sí. Le gracias agradecemos mucho, señora Ana Carmona, de Resistencia Chaco, quien ha estado con nosotros en la Agencia Defensor. Gracias. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Femicidios requieren reunión con autoridades. La Defensoría del Pueblo bonaerense emitió un comunicado expresando su preocupación por la falta de protección a denunciantes de violencia de género. En ese contexto, la Defensoría del Pueblo, a través de su Observatorio de Violencia de Género, promoverá y requerirá un encuentro con el Ministro de Seguridad bonaerense con la intención de presentar un diagnóstico y debatir sobre los inconvenientes que padecen las mujeres cuando requieren el resguardo del Estado.